Domingo 11 de agosto. Mira, vos tenés que salir ahora depre, Mauri. Mauri, vos tenés que salir depre. La gente te tiene que ver depre, abatido, ¿viste? Lástima. Vos decís que es una buena idea. Y sí, Mauri, esto garpa, porque la gente es como... Pero no fue como el orto. No, viste, pero Mauri, escúchame lo que te digo. Escúchame, porque yo, escúchame. La gente es como en la familia, ¿viste? Se portó mal. El padre se portó mal, se sienta en la mesa depre. La familia le da lástima. Le da lástima y se remonta la situación. Así que vos saliste ahora... ¿Pero te parece que salga a dar la cara ahora después de que nos rompieron el orto con todas las votaciones? ¿Te parece que salga? Sí, sí, vos salís la cara, depre, y mandalos a dormir. ¿Te parece una buena idea? Bueno, yo voy a ir. Lunes 12 de agosto. Vos tenés que estar caliente, ¿entendés? Tenés que estar caliente porque saliste triste y nada. Pero... Entonces ahora, hacelos mierda. Está bien, yo voy a salir enojado. Yo voy sí, a salir Mauri, enojado. Vamos, pero ayer Mauri. Me dijiste que me haga el triste y los mandé a dormir y hoy no funcionó. Todas las redes sociales están hablando de que yo lo mandé a dormir a todos los habitantes del pueblo. No, Mauri, no funcionó. Ahora salís y los retás, que es por culpa, que el país se va a inundar, que el país se va a incendiar, que el país va... Todo. Retalos, Mauri. Decile que se va a disparar y que la culpa es de ellos. Bueno. La culpa es de ellos. Dale, Mauri, con todo. Salí enojado. Sí. Que sepan bueno. Quién manda sí. Acá. Sí, sí, voy. Sí. Salí enojado. Sí, voy. Sí, sí. Martes 13 de agosto. Y bueno, pediles perdón. Mauri. ¿Qué estás viendo? Estás muy enganchado con la compu. ¿Qué mirás? No, es que estaba mirando lo que dicen las redes sociales. Yo el domingo los mandé a dormir. Sí. El lunes les eché la... No funcionó. No, no funcionó para nada. El lunes los culpé a todos. Y no, a todos. No funcionó, no funcionó. Y me están tildando de ciclotímico. Me queda raro. No, no, los mando a dormir, me enojo. Pedí disculpas, pedí disculpas. Pero me van a tildar de loco, me van a medicar. No, no ahora pasa me decís nada. Que les pido disculpas. No, la gente no se acuerda, pedí disculpas. Pero... Ahora salís con esa cara que tenés disculpas. Pido disculpas. Pero Mauri, bueno, pedí disculpas. Bueno, yo voy a pedir disculpas, pero... Miércoles 14 de agosto por la mañana. Vos tenés que entregar todo, ¿entendés? Jubilados la aumentamos. Asignación, doble asignación. Empleados municipales, 5.000. Premios, 5.000 pesitos este mes. Después, 2.000 pesos. La nafta no sube. Asegura que por 90 días la nafta no aumenta. Dales todo. Les tenemos que dar guita. La gente quiere guita. ¿Pero de dónde la vamos a sacar la guita? Y la tenemos, Mauri. Guita, vamos a dar. Todo recurso para la gente. Que les guste el gobierno populista. ¡Va! Guita. Vos decís que no me van. Las asignaciones. Entregá, dadivoso. Hoy te quiero dadivoso enfrente de tu pueblo, Mauri. Dadivoso, entregales todo. No sé si es una buena idea, pero yo voy. Miércoles, pero a la tardecita. Mirá, Mauri, nosotros vamos a aumentar, acá la nafta se aumenta, ¿entendés? Pero ya le dije al pueblo que yo iba a congelar el precio por 90 días. ¿Pero vos quién sos? ¿Quién sos? Acá aumenta el toque, ya aumentó. Te quiero decir que ya aumentamos. Acá el dólar se disparó. ¿Qué te crees? ¿Que las petroleras vamos a perder guita? Pero yo grabé un video hoy a la mañana en la Quinta de Olivas explicándole a todo el mundo que yo no iba a aumentar, iba a congelar el precio por 90 días. No puedo ahora que levantar esa... No, no puedo. Pero Mauri, te hago una pregunta, pero esto es con confianza. Pero a vos, ¿quién te asesora? Crecida, buen día camino, mate amor, buen día misterio, buen día palabra, cuerpo, sol, buen día los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. A nosotros, buen día este fuego, esta razón, buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Crecida, día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buenos días, Valle de Tras la Sierra. Comienza una nueva emisión de esta Isla de los Jueves. Acá seguimos las pibas poniéndole el pecho a la bala, como si el Fernet no tuviera 600 pesos, como si el país no estuviera echándose a la mierda, como si el dólar estuviera a 3 pesos. Muy buenos días, compadre. Muy buenos días, Florencia Pelaccini, Mónica y a todos los oyentes que están del otro lado acompañándonos en esta mañana de la crecida de la Isla de los Jueves. ¡Qué bien que anda todo, por favor! Buen día, Valle, oyencia, ustedes, las más bellas de la crecida. Lo dijo. Es que me parece que la Isla de los Jueves trae justamente eso, ¿no? Donde es una burbuja fuera del tiempo y del espacio. No importa qué pasa en la coyuntura mundial en este momento mientras estamos haciendo la Isla de los Jueves. No importa más nada. Acá está todo bien, fiesta. Está todo bien. Hacete un fernet. Pásamelo. Hasta ahora no importa nada. Ahí, fernet. Sí, ya lo vamos a vender para poder pagar la luz. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy buenos días. Bien, muy bien, muy bien. En la mañanita. ¿Me escucho? ¿Hola? Yo te escucho perfecto. Ah, bueno, qué suerte. Bien, muy bien. Acá hoy es 15 de agosto. Sí. Pasaron muchas cosas. Están pasando muchas cosas en el mundo. Pero acá seguimos. Por ahora estamos acá, ¿no? Y las que van a pasar en esta Isla de los Jueves en esta mañana, y te cuento. No, por favor, háblame de la aquí y ahora. Aquí y ahora. No te puedo decir la hora porque está. En realidad sí podemos. 10 de la mañana, 18 minutos por. No sabes cómo extrañaba decir la hora. Ah, nos sacaron de la Tinku. No sabes cómo extrañaba decirla ahora. ¿Qué me importa? Mira cómo te digo, ahora 10 de la mañana, 18 minutos. Saludamos al sur del Valle de Tras la Sierra que nos escucha a través de la 107.9 FM en Sierra. Como chingones, mandamos un saludito a los que están del otro lado. Espero que allí haya un hermoso sol como hay aquí. Yo tengo una ventana sola atrás mío y en otra tengo así gris. Relámpagos. Es raro. ¿No? Así está el mundo, así está el mundo. Según de dónde lo mires. El bajón es que yo tengo el sol atrás y solo adelante tengo. Hay gente que, por ejemplo, si vos tenés, no sé, una cuenta llena de dólares, ¿qué ves? ¿Nublado o sol? Sol. Bueno, y si vos tenés en tu casa pesito ahorrado porque te querías comprar una motosierra para que, y tenés pesito por pesito, ¿qué ves? ¿Sol? Gris. Gris. ¡Ahí va! Con razón veo todo grillo. Y tengo el sol atrás. No puedo llegar. Mundo bipolar. Me agarró tortico y no puedo girar para atrás. Pero qué desgracia. Bueno, muy bien. Contemos un poquito qué hay en la mañana de hoy de los jueves clásicos de la Isla de la Crecida. Tenemos, por ejemplo, lo que siempre nos falta y la gente es fanatiquísima, es la palabra de los temas temáticos musicales de en esta mañana. La palabra que elegimos para el día de hoy es rara, ¿eh? Veníamos con así con sustantivos más bien que llamaban la atención. Corazón, primavera, luna. Bueno, mi compañera Fuji eligió la palabra taxi. Oh. Cosas raras. Taxi es la palabra elegida. It's in another language. Yeah, taxi. Okay, Miss Cameron Avery. Taxi, está la parada acá. Oh, taxi. En ruta 14, la parada de taxi que está acá en ruta 14 y en el semáforo ese. Que está, bueno, ahí está la parada de taxi del Valle Tras la Sierra. Así que la palabra para el día de hoy es taxi. Así que invitamos. Es una difícil. A ver si alguien tira una cancioncita con taxi. Igual está bien. Es una palabra más extraña quizás que las que veníamos utilizando. Sin embargo. Están todas las canciones de repente. Tenemos un montón de canciones. Sí, Florencia Placini. Ay, estoy muy contenta porque ayer pinché la moto yo en un lado cualquiera y me acaba de contestar el gomero que me la va a arreglar. Ay, qué bueno. ¿Pero qué tiene que ver eso con el problema? O sea, acá cualquier cosa. Yo te entiendo, conseguí bicicletero también. Me preguntan. Bueno, si me chicas, ¿qué quieren dólares. Que? No, pero chicas. No, bueno, me dice así, $4. No, tengo que vender al perro. Chicas, pero esto es un programa de radio. Bueno, les cuento, no sé, bueno, la nena me está mandando por la escuela porque necesita, se olvidó de llevar que cualquier cosa. Bueno, sí, ¿qué es esto? Que invitamos a los que están del otro lado que nos escriban a través del 1557-0127. Nunca me voy a aprender el número, siempre lo voy a leer. A que nos cuenten qué está pasando del otro lado también en su casa. Que se te quemó la tostada, se te hirvió el agua para el mate. Son cosas importantes que tenemos que saber. Ah, bueno, si ¿esto será... es una radio comunitaria? Sí, ¿dónde vamos a estar? No, pensé que estaba... No, tranqui. No sé bien dónde estoy, ni el día, ni la radio, ni quién nos transmite nada. Estamos en la 107.9 a través de FM Sierra como Chimenez. Ay, bueno, dale, gracias. Pero abajo, ahí abajo está la 95.5 Radio El Grito. Yo nunca voy a decir el otro día, quiero avisar, lo voy a aclarar ahora. ¿107.9? No, pero está viniendo el 88.5. No, yo no lo voy a decir, voy a decir siempre y voy a marear a la gente nos va a buscar y no nos va a encontrar. Es verdad. Pero voy a hacer eso, y si no, que me saquen de la crecida. Voy a juntar firmas. Bueno, ¿qué más? Basta, Florencia. ¿Qué más hay en la mañana del día de hoy? Además de los temas temáticos clásicos de los jueves, que hoy es la palabra taxi. Tenemos, por supuesto, el infaltable, díganlo ustedes, porque ya me cansé de decirlo. El bloque de... ¿Modismos de lenguaje? No. Geopolítica internacional. Ese. También están los modismos de lenguaje, por supuesto. Obviamente. Pero eso es de la profe. Eso sí, yo voy a educar al público una vez más, una mañana más, como corresponde, a las alumnas y a los oyentes que están del otro lado, que necesitan aprender y saber las cosas de la vida. Está bien. ¿Podemos decir cuál es el para el de hoy de la mañana? No. Bueno, está bien. Bueno, tenemos también nuestra columna de fútbol de la mano de la señorita Macarena. Tenemos. Y quizás viene una banda a cerrar en vivo musicalmente. No tires cosas que no son. También tenemos nuestro tornado de informativo donde contamos cosas serias que están pasando en el mundo, noticias, porque también informamos. Después también tenemos el salpicadito bizarre donde contamos cosas raras que pasan en el pero mundo. Pero pasan, ¿eh? Pero claro. Pasan. Sí, no la sí. Podés creer, pero suceden. Como... Hoy tenemos varias que no sabemos en cuál de las dos poner, ¿no? Sí. Una bar. De hecho, todas. Vamos a intentar establecer un contacto telefónico con el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Que parece que dio el ok. Sí, ¿del ok de qué? De que va a ser la comunicación. Está tan sí. Perdido que dijo que sí. Sí, cree que quiere hablar que con nosotros. No sabe por qué, pero quiere hablar con nosotros. Sí, cree que somos cadena 3. No está seguro, pero parece que va a haber un contacto telefónico con el presidente para que nos cuente qué está haciendo. Porque, ¿cómo es esto? Esto es increíble. Es increíble. Bueno, nos queda una mañana larguísima por delante con un montón de cosas que le vamos a hacer, a tratar de meter presión como quien mete un perro en un frasco. Tiene otra cosa más, tiene una cosa más, una imagen que el público más cotidiana, que el público sabe que ya vivió. Una analogía. No sé. A ver. No vale, ya arrancó la profe, ¿no? No, quiero a ver si, bueno, no sé, no algo más cotidiano, algo que está, algo que querés meter y no entra, a ver, algo que la gente pueda, pues viste lo que es, que nunca vimos, es difícil imaginarlo, bueno, pero algo está que bien. Está a ver. Cuando, no sé, me matás. Iba a decir el pasto dentro de una bolsa, pero yo el pasto no se mete dentro de una bolsa. ¿Pedo en un canasto? ¿Metiste alguna vez? No, bueno, listo, perdió. Reprobada. Está bien. Bueno, está bien, arranquemos. ¿Están llamando por teléfono? Debe ser. No se animaron. Se arrepintieron. Estaban llamando al 499-312. Y se arrepintieron. ¿Pero qué? ¿Será Mauri? Yo te dije que te levantes la perilla, pues, no la podés creer. Sí. Perdimos el contacto telefónico con el llamando. Presidente de la Nación. Bueno, como ya... Atendámoslo. Como ya se pasó mucho tiempo, vamos a arrancar. Arrancamos la mañana con nuestro primer tema temático del día de hoy con la palabra taxi. Sí, señora. Bueno, arranca, Moni. ¿Cuál es el tema que arranca esta mañana?

la expresión, eso que nos comunica con un otro, un otro. La palabra que transmite aquel pensamiento que vaga por nuestra cabeza, aquello que no sabemos cómo decir, aquello que queremos decir. El modismo, la forma, la raíz de las palabras, la raíz de las expresiones, nuestro vocabulario, el diálogo, la escucha con un otro. Hoy, en modismos del lenguaje. ¡Ay, chicas, qué pasa! No, yo estaba re metida, pero muy metida. Sí, chicas, sí. Pero qué pasa, empiezan como... Yo no puedo estar. Es tu auricular, yo no estaba haciendo nada. No, chicas, flashante. Soy la docente, a ver, un poco de respeto. Disculpe, profe, disculpe. Reconcentrada. Tengo un problema de atención igual. Déjese embeber por la música, Pelachini. Me dejo llevar. El conocimiento es poder. No sabemos cómo hablar y aquí la profe nos va a enseñar. Bueno, bien, medio de segundo grado, pero bueno. Medio estaba rapeando, vos si no te diste cuenta. Entraron las sílabas haciendo rima. Es como que de repente viene una ola medio te empapa, ¿no? Viene, es como muy de repente te empapa. ¿Sabías que durante mucho tiempo la gente creyó que esa era mi voz? Se viene la crecida. Bueno, pero puede hablar un poco más tarde, porque no sé si la música usted no la embebe, que de repente grita. ¿Verdad? Otro tono, ¿no? ¿Qué pasa con la música, alumna? Bueno, alumnas, en el día de hoy, una nueva clase, un nuevo modismo del lenguaje. Una nueva educación, ¿eh? Formar a la gente, a los oyentes, a ustedes dos, mis alumnas que están acá, que bueno, bastante dejan que desear cada clase, chicas. Pues no vienen bien las notas. Usted, Mónica, nunca hace el examen, ¿qué pasa? Ella siempre se va al baño. Ella usted no estudia nunca. Y siempre zafo. Me duele la panza, ¿viste? Y así. Yo no puedo creer que le hablen así a una docente igual, ¿eh? Se perdió el respeto. Usted no me hable mirándome a los ojos. No me levante la mirada. No me sostenga la mirada. No me da milico la profe. Sí. No la puedo mirar. No me sostenga la mirada. Pero escucha la música, Florencia. Yo creo que la debe estar afectando lo que pasa con el presidente de la profe. ¿Está nerviosa, profe? Sí. No, estoy muy tranquila. Estoy muy tranquila en el modismo de hoy. Y vamos a arrancar la clase. Arrancamos. La clase debe comenzar, alumnes. Y en el día de hoy... En el modismo de hoy vamos a desentrañar la expresión por H o por B. ¡Ah! ¡Muy bien! Siempre me queda la duda si era B corto o B larga. Es B larga, alumna. ¿Por H o por B? Me muero de intriga. Y dice así. Cuando empleamos el uso por H o por B, estamos explicando que por diferentes motivos ha ocurrido algo. Por ejemplo, por H o por B, llegué tarde. Como Mónica. El origen de esta expresión viene de la dificultad que siempre hemos tenido para la ortografía, especialmente en nuestra edad escolar, donde más de uno o una se ha llevado una mala calificación por errar en un examen el uso de estas letras y ha llegado a casa diciendo por H o por B me han suspendido. No la puedes creer. En nuestros días la empleamos de forma más amplia. Podemos encontrar expresiones similares a esta, por ejemplo, por H o por B, por X o por Y, que vienen a significar lo mismo. No puedo creer. No puedo creer que venía de ahí. Sí, viene de ahí, ¿eh? Por H o por B, me calificaron mal. Era que te habías olvidado esa H traviesa que se iba por ahí, esa B larga que se transformaba en B corta, esa B corta que se extendía un poquito y se hacía B larga. No la podés creer. No la podés creer, qué locura. Y estaríamos hablando del primer modismo que no viene de la aristocracia. Viene de la escuela primaria, es una cosa... A cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar. Ya sea cual sea su situación económica, social, cultural, filosofal. ¿No? Pues sí, muy bien. Muy bien, alumna, ¿lo comprendió? Que a veces tiene problemas de comprensión. Este fue re fácil porque no usaste palabras difíciles. Igual te, profe, yo ahora porque cambié de escuela y me tocó usted, pero cuando yo estaba en la otra escuela, yo me llevaba todas las materias, mis notas no eran muy buenas, me portaba bastante mal. Sin embargo, siempre me iba muy bien en ortografía. Yo iba de representante a otras escuelas a hacer torneos. ¿Cómo se decía? Competencia de ortografía. Lo cual era raro porque los profesores se encontraban y las profesoras en una disyuntiva como, che, pero esta piba es un desastre, ¿le parece mandarla a ella? Y igual yo iba en representación de mi escuela a los competencias, torneos, no me sabe la palabra, de ortografía. Y he llegado re lejos, Rompías las reglas, ¿no? Sí. ¿Cómo es el dicho ese? Brilla por su ausencia. No, alumna, hay un uno, alumna. ¿Qué es brilla? Pero no aprendió nada, es una clase pasada, brilla por su ausencia. Es como la de gato por liebre, profe. Subime la columna. Subime la música. La cortina. Alumna, le voy a pedir, por favor, Pelaccini. Sí. Que no me contradigan nada, ¿eh? No, solo estaba... Yo sé los temas que se han visto en esta clase. Yo sé muy bien los temas que hemos visto en esta clase. Rompe la regla, la excepción... ¡Ayúdenme! La excepción a la regla. Vos sos la excepción a la regla. Sí, siempre. Ella era la más terrible, la que la mandaban a la competencia. La convención era de la palabra, de la ortografía, y ella era la mejor. Sí. Muy bien. Era el único que hacía bien. Muy bien, 10. Bueno, a ver, hizo la tarea ahora, la oración donde utiliza perfectamente por H o por B. Está en mi cabeza ahí. Cada vez, pero ya ni escribe. Ya ni escribe. Alumna, no nos reímos. Por H o por B. Yo intento hacer la tarea. Todos los jueves vengo e intento rendir el mejor de los exámenes. Pero por H o por B no puedo lograrlo. Es más, yo puedo divisar un punto extra en su mirada. 7.50. Bueno, probé. ¡Vamos, carajo! ¡No se hunda más! Aquellas palabras que dicen otra cosa, aquellos modismos que nos llevan a lugares inhóspitos, la palabra que se entrelaza entre ellas, ellos y ellas, y dice, y transmite, y comunica el poder de la expresión. Hola crecidas, recién engancho la radio, escuché Taxi para una canción y me acordé de Toxi Taxi de Los Redondos. Saludos, Sole. Pero qué temazo. Qué temón. Toxi Taxi, Toxi Taxi, Toxi Taxi, Toxi Taxi, Toxi Taxi, Toxi Taxi, Toxi Taxi, Toxi Taxi, Toxi Taxi, Toxi Taxi, Toxi Taxi, Toxi Taxi. Abandonado allí, preso como un animal feroz. Así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El Toxi Taxi viene y va, y tu sombra va detrás de hordas de notables con los secretos viernes 16 de agosto a las 11 de la mañana, concentración frente a los tribunales de Villa Dolores. Acompañemos a la familia de Delia Jerónimo Polijo. La mesa de trabajo por los derechos humanos de La Paz y de Tras la Sierra convocan a todos los vecinos y vecinas del Valle a que acompañen a los papás de Delia este viernes 16 de agosto a tribunales de Villa Dolores para preguntar a la nueva fiscal en la causa cómo avanza este caso. Este viernes 16 de agosto a las 11 horas nos encontramos en las escalinatas de tribunales para preguntar por qué Delia hace 11 meses que nos falta. Como pueblo no nos vamos a resignar, la seguimos buscando. Queremos saber dónde está Delia, reclamamos su aparición. Por eso, hacete un rato, si podés, anda. Este viernes 16 de agosto, 11 de la mañana, concentración frente a los tribunales de Villa Dolores. Acompañá a Mario y a Modesta. ¡Ordelio! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ordelio! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Valle de Tras la Sierra. Radio El Grito presenta noticias. Qué lindo es dar buenas noticias. Tornado Informativo. Servicio de noticias de Radio El Grito. A 15 minutos de las 11 de la mañana vamos a comenzar con este tornado informativo, momento en el que en esta isla se informa al oyente que está del otro lado. Y comienzo yo, porque en el año 2018 denunciaron 6.300 casos de tortura en cárceles argentinas. La semana pasada, en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria de la En La Plata, se presentó el informe del Registro Nacional de Casos de Torturas y o Malos Tratos. Durante el año pasado, más de 1.600 personas fueron víctimas del accionar de agentes penitenciarios y efectivos policiales. Según el último informe anual del Registro Nacional de Casos de Tortura y o Malos Tratos, en el 2018, 1.621 víctimas denunciaron 6.300 hechos de tortura y o malos tratos por parte de agentes penitenciarios y efectivos policiales en la provincia de Buenos Aires y el ámbito federal. Esto significa 1.000 denuncias más que las recibidas el año anterior y es el correlato inmediato del aumento de la tasa de prisionización y, por lo tanto, el sobreencarcelamiento y el agravamiento de las condiciones de detención. La profundización de las políticas de mano dura y la ausencia total de políticas de prevención, sanción y erradicación de la tortura siguen recrudeciendo la crisis del sistema carcelario y de seguridad. Todo esto ya fue denunciado en innumerables oportunidades y reconocido incluso por el Estado. También los organismos internacionales de derechos humanos reclamaron medidas para revertir esta crítica situación, pero nada hicieron. Las agresiones físicas y el aislamiento son los hechos más denunciados. El aislamiento produce un encierro dentro del encierro y expresa cabalmente la multidimensionalidad de la tortura que es justificado por las autoridades penitenciarias como sanción y como protección. Córdoba, la Facultad de Ciencias Médicas tiene su primer módulo sobre aborto. Se trata del primer espacio académico curricular de formación de grado en la Universidad Nacional de Córdoba que aborda de manera integral la problemática del aborto. Es un logro de médicas, profesoras y estudiantes que el año pasado fueron protagonistas de la Marea Verde. Con cupo lleno, a las 16 de este miércoles 14 de agosto se abrieron las puertas para los y las estudiantes que quieran formarse y debatir sobre el derecho a interrumpir un embarazo en la Argentina. A un año del histórico debate por el derecho a decidir, la Marea Verde sigue avanzando. Con cupo lleno, este miércoles comenzó el cursado de la materia optativa el problema sanitario del aborto en Argentina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Si bien ya se dictan seminarios sobre derechos sexuales y no reproductivos, este es el primer módulo de medicina enfocado específicamente en aborto y garantiza abordarlo como una problemática de salud. A las 16 de ayer fue la primera clase de la materia que tiene como directora a la doctora en Ciencias Médicas Mariana Butinov. El aborto es una fuerte demanda de la población. Está frente en los espacios de trabajo de los equipos de salud, pero no así en los espacios de formación. Necesitamos responder desde la formación profesional y no desde lo que cada uno y cada una piensa, siente o cree respecto de la problemática. El módulo pretende generar una propuesta técnica, científica y profesional fundada en los marcos legales que tiene nuestro país. Trae la discusión al ámbito de la universidad y desde una perspectiva académica explicaron. También destacó el trabajo articulado de los y las médicas que vuelven accesible y asegura la práctica. Entendemos que es una problemática de salud pública y también de equidad de derechos. Las mujeres que se mueren por abortos es porque no pudieron acceder a una práctica costosa en el sector privado. En el último tiempo cambió bastante esta situación porque hay muchos profesionales que trabajan en red con el sector público. La co-coordinadora de la materia es la doctora en Ciencias Médicas Gladys Ponte, la mujer que garantiza los abortos en abortos no punibles desde hace más de 40 años en la Maternidad Nacional de Córdoba. Por eso en mayo fue homenajeada por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. En la provincia, la guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible no tiene plena vigencia. Si bien en diciembre pasado el Tribunal Superior de Justicia falló a favor de la aplicabilidad del protocolo, la ONG Antiderechos Portal de Belén se opone a que se aplique por la causal violación. Presentó un nuevo recurso para pedir que sea la Corte Suprema quien trate el asunto. El máximo órgano ya se pronunció en el 2012 en este sentido, cuando ratificó el derecho a un aborto para toda mujer víctima de una violación, presentando solo declaración jurada. Por eso se espera que la resolución se firme el protocolo en Córdoba y pueda aplicarse en toda la provincia. Si bien en Córdoba hay datos oficiales, no hay datos oficiales sobre mujeres o personas gestantes muertas por aborto, sí se registran situaciones que pusieron en riesgo la vida o la salud por no acceder a una práctica segura, ya que muchos y muchas profesionales de la salud se niegan a garantizar la práctica escudándose en la suspensión del protocolo. Necesitamos pensar cómo reducimos la mortalidad materna por aborto, que sigue siendo una de las principales causas de muerte de las mujeres jóvenes. La idea de un módulo optativo con estas características es sensibilizar a los estudiantes y las estudiantes de las diferentes carreras de la Facultad de Medicina ante una problemática actual que seguramente volverá a ponerse en debate. Queremos que los alumnos y las alumnas tengan una mirada crítica y humana, dijo Ponce. Para la médica y la docente, el próximo avance es lograr cambios en los planes de estudio. Hasta acá solo son contenidos optativos, no curriculares. La universidad también debería pensar en eso, aseguró. Desde el 2005 dicta seminarios sobre derechos sexuales y no reproductivos con perspectiva de derechos humanos. Los alumnas y las alumnas venían porque otro le había contado que el módulo era interesante. Creo que siempre se fueron con una buena impresión. Ayer tomé un examen y le pregunté a la alumna qué le había parecido y me dijo: fue el único contenido que me dio a mí la posibilidad de pensar que la carrera de medicina es humanista. Le permitió mirar distinto, cuenta Ponce, y afirma que ella tiene esperanza de que los y las que vienen. Nacional, contra el hambre y la inflación. la solidaridad de quienes realmente producen los alimentos y su necesidad de exigir precios justos convoca a un nuevo alimentazo. En Plaza Constitución, hoy, en unos minutos, a las 11, la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT y Panaderos ofrecerán paquetes de verdura por 20 pesos, un kilo de pan por 50, el kilo de yerba 110 y, como dije, el pan a 50. Ah, repetía todo. En los últimos años, el gobierno nacional, como ya sabemos, solo perjudicó al sector del campo, que más alimentos y no materia prima produce y que más empleo por hectárea ofrece. Todas las políticas y medidas de emergencia abonaron la inflación y la concentración en la producción y comercialización de los alimentos. Ninguna de las medidas económicas publicadas por Macri en estos días aporta a contener la crisis de la agricultura familiar. Esto demuestra que los alimentos necesarios para una vida digna, ni las familias que los producen, están en el radar del gobierno. Luego de los frutazos, yerbatazos, verdurazos y demás movilizaciones, el campo que produce alimentos vuelve a las calles para exigir políticas efectivas con sus sectores y ofrecer su trabajo al costo, en solidaridad con las familias de la ciudad que dependen de los supermercadistas. Acércate ahora en un rato a Plaza Constitución con estos precios de solidaridad. Más de 9 meses sin justicia para Yamil. La noche del 7 de noviembre del año 2018, Yamil Alexis Malicia salió de su casa en moto a ver un partido de fútbol en Río Tercero. Al terminar, fue perseguido por móviles policiales mientras iba en su motocicleta. En esa persecución, Yamil chocó, cayó al suelo y unos días después murió. A 9 meses de su fallecimiento, familiares y amigos exigen justicia. Les tiran la chata encima, los chocan, los hostigan. El gatillo fácil ahora es la persecución fácil, la inducción, la provocación del accidente. Si no frenás, sos culpable. ¿Por qué no frenó? Dirán una y otra vez. Igual que en el caso de San Miguel del Monte, la pregunta es incorrecta. Más bien hay que preguntarse, ¿por qué la policía hostiga a los jóvenes? El 7 de noviembre del 2018 pasó lo que pasó. Llovía. Claudio Malicia intuyó lo peor cuando su hija y su hijo llegaron a eso de las 3 de la mañana a su casa en Colonia Almada. A medianoche le había enviado un mensaje de texto a Yamil preguntándole qué andaba haciendo. A ese mensaje su hijo jamás lo vio. Sé que tuve muchos anuncios y avisos. Me acuesto y lo primero que hago es escribirle y preguntarle dónde está. Pensé que mirando tele porque le gustaba ver las series de Netflix. Después me dormí. Tenía un presentimiento muy fuerte. A las 3 de la mañana me avisan. Claudio viajó a Río Tercero por la madrugada. Allí se encontró con que Yamil había sido trasladado a Río Cuarto, tras algunas horas en el Hospital Zonal de Río Tercero, donde los médicos habían manifestado que el golpe no era grave, traumatismo de cráneo y fractura expuesta en una de sus piernas. Cuando ocurre el accidente de mi hijo, a la mañana la FM de Río Tercero informa el parte policial. No es que lo inventan, es lo que la policía les dice. Accidente de tránsito con lesiones, móvil policial que patrullaba el sector divisa la colisión. O sea, la policía dice que visualizó casualmente lo ocurrido mientras pasaba por el lugar. Y empieza a contarnos un teje de confusiones que fueron creadas en torno al caso para omitir la responsabilidad policial en la muerte de Yamil Alexis Malicia. El 13 de noviembre, Yamil muere. El día del funeral en Colonia Almada, cientos de jóvenes amigos y conocidos de Yamil se acercaron desde Río Tercero a despedirlo. El día de su funeral me recordó a mi primer Cosquín Rock por la cantidad de pibes con sus mochilas. A la semana, sus compañeros organizaron en el Paseo del Riel un lugar donde se juntan los jóvenes en Río Tercero. Una moteada. Un encuentro para recordar la vida de Yamil. Eran 100, pero quedaron 10 porque la policía empezó a llegar con todo el circo. Yo llegué más tarde y les pedí que dejaran hacer lo que estaba previsto. Eso fue apenas falleció. Tiempo después, decidieron hacer la pintada de la estrella amarilla, esa que recuerda a quienes mueren en accidentes de tránsito. Claudio al principio no estaba tan de acuerdo porque siempre estuvo convencido de que no fue un accidente, sino un asesinato sutil, en un contexto de persecución y hostigamiento policial. Pero decidieron hacerlo como intervención para visibilizar el caso. La estrella hoy está extrañamente borrada. La noche que pasó lo que pasó, él no iba a salir, pero agarró la moto y fue a ver un partido de fútbol. Cuando terminó, decidieron ir a tomar una coca a un kiosco donde a modo de ritual se reúne la juventud riotercense. Pero eso nunca sucedió. Empezaron a aparecerles móviles en todas partes, eran 4. Yamil iba en la moto, al lado de su amigo que manejaba el auto. Vio a la policía que se acercaba y se asustó, se escapó, tenía terror. Yamil decidió alejarse de las fuerzas policiales. Nunca sabremos qué le pasó por su cuerpo, por su mente. Adrenalina, miedo, sensación de que lo peor pasaría si la policía lo alcanzaba. Ante el terror, Yamil aceleró su moto y disparó. En la esquina donde cae hay cámaras de defensa civil municipal que registraron los hechos. Un auto invadió el carril para entrar en un garage y lo embistió. La policía venía atrás siguiéndolo. Las cámaras están, la policía venía detrás, los testigos están, hay tres presenciales. No hay causa, apenas un expediente abierto al que ni Claudio ni su abogado han podido acceder. A Claudio no le entregaron el casco de Yamil, ni su billetera, ni el chip de su celular. No fue un accidente, aunque la policía así hace la denuncia de los hechos. No hay control de alcoholemia, no hay pintada de dedos, no hay nombres, no hay nada. Solamente tengo una foto que me pasó un amigo del momento del hecho, de la mujer policía, cuenta Claudio. Me han puteado los policías en las redes sociales y la radio, desde perfiles truchos a perfiles oficiales cuando la subí para identificarla, diciéndome, ¿hasta cuándo? ¿Qué pruebas tenés? Por algo habrá sido. ¿Por qué huyó? El papá de Yamil insiste en que hubo una emboscada donde es preciso que se conozcan los autores materiales e ideológicos. Contra viento y marea está tratando de demostrar que se trató de una persecución policial que acabó con la vida de su hijo. Claudio reconstruye a partir de fragmentos todo lo ocurrido, lo sentido, lo pensado. Cuesta entender por qué pasó lo que pasó, con la claridad de que el caso de Yamil no es aislado, sino parte de un sistema de disciplinamiento hacia los cuerpos jóvenes. Unirse, denunciar, visibilizar el hostigamiento policial, el abuso de autoridad, es parte del camino para que la muerte de Yamil no quede impune. Dar testimonio de las violencias causadas por las instituciones, nombrar al Estado como responsable de estas muertes, pararse en el dolor, seguir nombrando a Yamil y a tantos otros jóvenes, salir a andar con sed de justicia. Una docente que promovía la ESI fue despedida en un colegio católico sin causa. La profesional tenía el cargo de la coordinadora de cursos de nivel secundario en la escuela La Merced en la ciudad de Río Cuarto. La despidieron sin causa, con una carta que enviaron al domicilio de su madre el mismo día en la que la echaban. Las únicas diferencias que había tenido en 5 años de trabajo con las autoridades escolares estaban vinculadas al tratamiento de la ESI en los proyectos que presentaba. Antonella Manzotti se despidió el martes de sus colegas como lo hacía todos los días al finalizar la jornada. No tenía ningún indicio de que por la noche su mamá le comunicaría que recibió en su casa materna un documento firmado por una escribana en el que se le comunicó que la despedían sin ningún motivo. Desde hace 5 años venía a cargo de la coordinadora de cursos en el nivel secundario en la escuela La Merced de la ciudad de Río Cuarto. Su dedicación a este trabajo era de todo el tiempo. Con eso financiaba todos sus gastos y sus estudios de licenciatura. Durante los años trabajó, nunca recibió un llamado de atención, sanción o carpeta por algún mal desempeño. Tampoco en los días previos sucedió algún hecho que la hiciera presumir su despido. Lo único que señala como diferencias con las autoridades del centro educativo son los proyectos que implementó vinculados a los contenidos obligatorios que contempla la Ley de Educación Sexual Integral, la que se comenzó a trabajar en el colegio por su iniciativa. Cuando lo disruptivo empieza a molestar, hay que sacarlo de acá. Eso es lo que podemos pensar con algunas compañeras o incluso con algunas estudiantes. Es lo que puedo sentir de transitar la escuela durante estos años. No es algo que haya ocurrido explícitamente, pero desde lo implícito también se siembra, señala en diálogo con La Marea Noticias Antonella. El colegio privado tiene formación religiosa y el alumnado no puede concurrir con pañuelos verdes o celestes. La prohibición quedó en evidencia cuando una alumna llevó un pañuelo verde atado a su mochila justo cuando celebraron una actividad en conmemoración del Día de la Mujer. Desde la dirección le pidieron que se lo quitara y ante el pedido de fundamentación que solicitó Manzotti a las autoridades, la respuesta fue: no eran temas apropiados para llevar al colegio. La última actividad que organizó antes de las vacaciones de invierno fue una de las tantas que no pudo realizarse. El objetivo era visibilizar el Día de la Diversidad, con poemas que los propios alumnos y alumnas habían elegido para compartir con todo el colegio. La inquietud había surgido desde el centro de estudiantes, pero cuando la coordinadora presentó el proyecto le dijeron que no se podría llevar a cabo. En este caso la respuesta fue: vos sabés que la comisión Esto no le gusta. Me resulta todo muy extraño porque es una comisión que se denomina la Sociedad de Damas de Misericordia. Ellas defienden todo lo que sucede en la escuela. Quienes trabajamos ahí no sabemos quiénes la integran, ni pudimos nunca tomar contacto para que nos dieran explicaciones de por qué no se podía realizar tal o cual actividad. Sentí que mi obligación como educadora era la de cumplir con los derechos de los estudiantes. Ellos y ellas tienen derecho a saber y a conocer sobre los temas planteados en los diferentes proyectos. Muchos de ellos tienen que ver con la ESI, que en el colegio no se estaba dando, dijo. Después de algunos días transcurridos, la docente tiene sensaciones encontradas, tristeza, bronca, impotencia e incertidumbre por su día a día. Perdió su sustento económico, pero también la rutina de un trabajo que realizaba con pasión y compromiso. El día después de conocer su despido, volvió al colegio a buscar sus cosas. Sus compañeras de trabajo la saludaban sin saber que ya no trabajaba más allí. Las alumnas, cuando empezaron a enterarse de la noticia, le pidieron explicaciones a ella. Hasta hoy sigue recibiendo mensajes de apoyo del alumnado y de las familias. Nadie explica qué pasó. Hace poco más de un mes, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba emitió un comunicado mediante su Departamento de Asuntos Jurídicos en el que ratifica la plena vigencia de la ESI en toda la provincia, tanto en colegios públicos como privados. La medida se tomó como respuesta a las presentaciones legales que recibieron desde el año pasado de parte de familias y grupos antiderechos que pretendían impedir que la ley se cumpla. Sin embargo, quedan maniobras que, sin enmarcarse en cuestiones ilegales, impiden que los contenidos se dicten cuando los directivos no lo desean. Más de 1,000 muertos. Tras 30 años comenzó el juicio oral por el contagio masivo de VIH y hepatitis C. Desde los primeros casos registrados hace 30 años, comenzó finalmente el juicio oral a tres directivos de la Fundación de la Hemofilia por el contagio masivo de pacientes de VIH y hepatitis C entre 1979 y 1991. Los médicos Pedro Raúl Pérez Bianco, Miguel de Tezanos Pinto y el abogado Eduardo Viedma son juzgados ante un tribunal unipersonal a cargo del juez Fernando Machado Peñoni. Interviene el fiscal Patricio García Elorrio. La causa se inició en 2005 por una denuncia del abogado Gonzalo Giadone y cayó primero en manos del juez federal Claudio Bonadío, quien fue apartado del caso por la Cámara Federal porteña por ser acusado de frenar la investigación. La causa, por sorteo, pasó al juez Sebastián Ramos, luego de que esta Cámara revocara los sobreseimientos por prescripción que había dictado Bonadío. En aquella oportunidad, los camaristas sostuvieron que Bonadío se había apartado de lo indicado por la Cámara de Casación, que ya había determinado que no se había extinguido la acción por proscripción. Se acaba de iniciar un proceso histórico en el país luego de 30 años de contagios masivos, por los cuales murieron más de 1,000 personas. Es histórico porque se juzga por primera vez en la Argentina a los directores de la Academia Nacional de Medicina, sostuvo en diálogo el abogado Gonzalo Giadone, que representa a las víctimas. Los tres acusados por los contagios concurrieron a la audiencia que dio inicio al juicio en la sala de Comodoro Pi, al igual que pacientes afectados y sus familiares. Se trató de una enfermedad grave que causó un contagio masivo y en ocasiones la muerte, sostuvo la fiscal que investigó el caso, María Alejandra Mangano. A principios del 2000 comenzaron a fallecer algunos de los contagiados, cuyos nombres se recordaron en la audiencia. Los imputados no notificaron a los pacientes sobre la posibilidad del contagio. Se sostuvo en la acusación y por ello se multiplicó el contagio a personas que mantenían relaciones habituales con ellos sin la pertinente prevención, porque los contagiados desconocían que habían sido afectados. ¿Cómo fueron los contagios? Se trató de la aplicación de los factores antihemofílicos 9 y 8 a sabiendas de que no eran confiables, que habían sido rechazados por Japón y Estados Unidos, se recordó en el requerimiento de elevación a juicio. Para la fiscalía hubo una clara imprudencia en el deber profesional de los acusados. se propagó una enfermedad peligrosa y contagiosa. Pérez Bianco, médico jubilado, era director médico de la fundación y actualmente vive en Brasil. Por su parte, Tezanos Pinto era asesor médico de la fundación y Viedma, secretario del Consejo de Administración. Tras la lectura de la acusación, Pérez Bianco y Tezanos Pintos rechazaron hacer uso de la posibilidad de ser indagados y pidieron que se incorporaran, previa lectura, las transcripciones de sus respectivas indagatorias durante la etapa de instrucción de la causa. El tercer acusado, Viedma, anunció que está dispuesto a responder preguntas, por lo cual será indagado en la próxima audiencia el lunes 26 de agosto. Se prevé que en este juicio declaren 64 testigos, entre los que se encuentran víctimas de los contagios, familiares de las víctimas, médicos y enfermeros de la Fundación de la Hemofilia y ex empleados de la AFIP y la aduana. Avanza en el Congreso una nueva ley de talles, así lo aseguraron desde la ONG Anybody, quienes entregaron a los legisladores un total de 48.900 firmas en respaldo a una nueva ley de talles durante el plenario de comisiones. El mes pasado se llevó adelante en un plenario de comisiones una reunión informativa para debatir el proyecto con media sanción que establece un sistema único de identificación de talles de indumentaria. Las argentinas enfrentan una falta de talles y están obligadas a encajar en los ideales de belleza que son alcanzables para muy poca gente. Por eso impulsamos una ley para que todas puedan vestirse como quieran. La exposición continúa al ideal de delgadez, tiene un impacto negativo en niñas y mujeres y es un factor importante del desarrollo de trastornos alimentarios y en la baja autoestima. Argentina y Japón son los países con las tasas más altas de desorden alimentario, ya que 7 de cada 10 personas tienen problemas para encontrar talles en nuestro país. Tener una ley de talles inclusiva es un paso importante para garantizar el derecho a la salud. En nombre del sector empresarial, Cristian Urbinati, director de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, mostró su apoyo a la iniciativa y dijo que no estamos evitando ganar dinero. Si el mercado lo necesita, lo vamos a hacer, lo único que importa. Acompañamos este proyecto como lo hicimos en el Senado, aseveró el empresario, quien negó que fuera complicado llevarlo a cabo. Cabe destacar que en nuestro país existen actualmente 14 leyes de talles entre regionales y provinciales, pero no existe una legislación a nivel nacional que facilite el cumplimiento por parte de la industria. Bueno, nos vamos de este tornado, nos queda más. No, yo tengo más. Queda más, yo perdón. También. Perdón. Ay, pero hay de todo, una más, bueno, la hago cortita. Okay. Se viene el primer sinopsio de arte, política y feminismo. Hacia nuevas imágenes, narraciones y sentidos en relación al aborto. El mismo tendrá lugar en la ciudad de Córdoba del 16 al 18 de agosto. Se trata de una actividad que pone a nuestra capital a transitar el feminismo en las calles para pensar los derechos y deseos de las mujeres desde diversas perspectivas. En diálogo con La Marea Noticias, ay, perdón, ay, no puedo bajar el coso este. Ay, no, esperen. Porque se me aparece esto acá. Ahí estoy. Se trata de una actividad que pone a nuestra capital a transitar el feminismo en las calles, a pensar los derechos y los deseos de las mujeres en diversas perspectivas. En diálogo con La Marea Noticias, Sofía Menoyo, activista de La Cilando, que integra la Red Nacional de Socorristas en Red, afirma que el sinopsio surge por inquietud de compañeras integrantes de la red socorristas y de la grupa local. El socorrismo es el activismo que en nuestro país se propone el acompañamiento feminista y acuerpado de abortos en una red nacional de grupas que hoy cuenta a más de 400 activistas organizadas en todo el territorio nacional. Desde hace años trabajan con intervenciones artísticas, callejeras y a partir del debate en el Senado el año pasado surgió la necesidad de compartir las lecturas y miradas para construir nuevas sensaciones, afectos y despegar así de la idea de tragedia y de oscuridad que ronda al aborto para pasar a una mirada vinculada a los derechos, al deseo, al acompañamiento. Pensarlo con esas imágenes desde las ideas que surgieron por el debate el año pasado, con uniones intergeneracionales como el cruce de pañuelos verde y el pañuelo blanco. Nos parece que es importante seguir pensando y poner todo en común desde activistas, teóricas y artistas. Desde este posicionamiento se han tejido aún más redes tramando el sinopsio, como el Fondo de Mujeres del Sur, la Universidad Nacional de Córdoba, puntualmente el área de feminismo, género y sexualidades, el doctorado en género y actividades del deleite de los cuerpos de la ciudad, el diálogo de las miradas para pensar el feminismo, el arte y la política constará de foros, proyectos artísticos colectivos y diálogos con referentes también de otros territorios como Buenos Aires e incluso México y Chile. Así que ya saben, todas las que estén por Córdoba Capital, se viene el primer sinopsio de arte, política y feminismo. Búsquenlo, googleenlo, desde el 16 al 18 de agosto. Imperdible si andas por la ciudad de Córdoba. Llegó a Argentina la artista cordobesa gravemente herida en un asalto en Colombia. Teresa Grossi, de 66 años, reconocida titiritera, acá la vecina del viaje de los títeres en Mina Clavero, sufrió muy serios traumatismos al golpear su cabeza contra el asfalto por un robo callejero. Su recuperación fue asombrosa. Llegó este lunes a Buenos Aires, donde estará en observación unos varios días. Tengo muchas ganas de estar en mi casa, en Mina Clavero, con mi perro y con mis títeres, pero voy a quedarme un tiempo a rehabilitarme acá en Buenos Aires, en el Instituto Favaloro. Responde Teresa, la artista de nuestro valle, que agredida el 14 de julio pasado estuvo en gravísimo estado en Colombia. Al llegar este lunes a Argentina, luego de 3 semanas de internación en San Andrés, ella estaba de vacaciones, sí, le robaron, se golpeó y quedó 3 semanas en un coma inducido. Perdió parte del cráneo y sus médicos planean colocarle una prótesis. Ella misma considera ahora casi milagrosa su recuperación y afirma que estará en Buenos Aires un tiempo a las órdenes de su neurólogo y de un equipo de fisioterapeutas para la recuperación. Debo recuperar fuerza en mi cuerpo para volver a los títeres y a mi vida normal. Me asusta ahora enterarme de la gravedad en la que he estado inmersa y quiero aprovechar esta oportunidad, segunda oportunidad, que me da la vida. Supe bien si tenías nombre, me lo olvidé. Son las 5 y Palermo tiene poco que contar. En casa hay 2 vinos si prometes que no te enamoras. Subimos a un taxi fantasma, asomaba el hocico del sol. Otra noche, otra almohada, lejos del nido y yo sin caparazón. Siempre esta pata de palo fue más zorra que mi corazón. Y así quedamos. Asunto no estuvo tan mal. No hay besos campeones en un primer round. Después después nos dormimos, creo que ni te abracé. Afuera llovía como la penúltima vez. Junto los vidrios de un vaso, mientras desayunas un papel, y planeamos un viaje que es el que jamás vamos a hacer. Siempre este parche en el ojo fue más lejos que mi corazón, y así quedamos fulanos de nadie, de nadie. Y está jodido mojarle una oreja a la soledad. No digas nada, preciosa. Se va, siempre se va. Lo que nos cura se va, siempre se va. Lo que nos cura se va. Se queda un rato, nos mima, nos miente, y después se va. Después se va. Zorra que mi corazón, y así quedamos fulanos de nadie, de nadie. Y está jodido mojarle una oreja a la soledad. Llénate el vaso, preciosa. Los siguientes emprendimientos son los que confían y apoyan este proyecto comunicacional, comunitario, alternativo y popular que llamamos La Tesis. En Los Hornillos, tras la sierra, disfruta de una hermosa estadía en un lugar mágico, la Cañada Club de Campo. Acompañamiento terapéutico desde la neurodescodificación, biodescodificación, programación neurolingüística, coaching y otras disciplinas. Clases de Qigong martes y jueves de 15 a 16 horas, alquiler del predio para fiestas y eventos y comidas serranas. La Cañada Club de Campo, teléfono 3571-600442. Te esperamos. Yo así no puedo. Tengo algo para compartirles a los oyentes que estén del otro lado. Y es muy importante que aquellos que tengan Facebook, o sea, vos, Fuji, no entras, claro. Busquen ahí, porque en Facebook hay un video dando vueltas de nada más y nada menos que Nora Cortiñas rapeando. ¡Guau! ¡De morir! Es como... No, no puedo creer que es de nuestro grupo. Sí, no, porque no paramos de rapear. ¿Querés que hagamos este bloque rapeando? Poneme la base. No, boludo, no estoy inspirada. No, dale. Ay, bueno, te puse nerviosa. Bueno, me pones así. Bueno. Ay, no, te pusiste nerviosa. No, bueno, me pusiste colorada. Dale, rapia. Bueno, dale. Solo un ratito, parada, me gustito. Te está saliendo re mal. Sí, ya sé. Bueno, contá la nota. ¡Opa! Ah, no, me puse una base para que yo rapee. Esta es más lento. Es un trap. Para ¿Cómo sabemos? Estamos re metidas. No, me encanta. Mueve tu cuerpo. Mueve tu cuerpo. Quisiera invitar a Francisco Chacheta, te estamos esperando. Venite un jueves, las pifas tienen mucho. Es muy tranqui, ¿no? No, Fuji puede. No bajemos, okay. Esto, estamos, porque es como que te vas entrando en ritmo, ¿entendés? pibas te esperamos, Panchito. Sí, podemos contar que queda de programa. ¿Qué queda de programa? Quiero aprovechar este momento. Quiero aprovechar el momento de rap para saludar a mi amiga Rory, que está escuchando desde Capital Federal. Dale, dale. Para no bailes. Es como muy tranqui, pero voy a ver. Dale, inspirate, inspirate, dale, dale, dale. Le charlamos al Cisco Chacheta. Que venga y pele la camiseta. Que mire que hacemos nosotras en el estudio para la nueva onda. Por la 95.5. Me voy a amotinar, no me voy de este día. 95.5 siempre será. Bueno, basta, basta. No, mucho boludo, bien, mucho boludo. Muy bien. Nos queda todavía el bloque de geopolítica internacional. Nos queda nuestro cómico Gutiérrez que nos escribe desde Buenos Aires. Nos queda. Dame un mate porque no puedo hablar. Pero estás comiendo. Nos queda la columna de nuestro fútbol de las pibas que con nuestra columnista estrella. Club de fans tiene, quiero que lo sepan. Y sí. Ella un día va a venir. Yo soy su fan. Y sí. Sí, yo también. Y la voy a tener que llevar a su club de fans. Hay banderas, muy gorras bien, con su cara. Y es increíble. Pero ¿por qué empezamos con el rap? No digo que te fuiste, ya estás grande, sí, y te no, vas. No, porque les conté que estaba Nora Cortiñas rapeando y dije de la nuestra. Claro. Pero ahí contá, conté un poquito más, conté un poquito más. No te puedo contar todo. No te puedo contar todo. Sí, hay un modismo, sí, hay un modismo. El que come no convida. Ya fue la barriga, boludo. No, haceme ese modismo. Pero antes... Me hizo acordar. Pero abrime... Tenemos mensajes para leer, eso por empezar. Tengo un mensaje de nuestra compañera Soli que dice... Hola, tema quizás polémico, no me acuerdo la letra, pero en una parte dice, yo la conocí en un taxi. Sí, fújeme, lo censuraste. Debe ser en la producción. Un taxi colectivo, como ahora, que hay en la ruta 14, te subís y ya hay gente, cobran igual que en el cole, abrazo les, dice nuestra, el taxi colectivo. ¿No viste nunca el taxi colectivo? Que te subís y viajás con gente que no conocés. Soy millennial, no entiendo esas cosas. Hay bastante, sí, hay bastante en el tramo a Merlo. Y después llega otro mensaje de nuestro compañero Pancho, que primero había mandado hace un ratito uno que decía, hola, ¿cómo están? Las escucho por la web y no suena sin frituras. Nosotras lo logramos. Y lo dice, que nadie. Muy bueno el programa, saludos a las tres. Y ahora pone otro mensajito que dice, ¡sigan! No quiere escuchar trapeando. Es muy difícil, Panchito piensa ya. Es muy difícil. Yo en la ducha me sale arriba, me voy a empezar a grabar en la ducha. Les quiero contar, por otro lado, que acaba de salir un libro que quiero que me lo regalen. Mi cumple es el 7 de febrero, lo quiero en mis manos. ¿Sabes cómo se llama? Sí. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Sí? No, estaba leyendo un mensaje personal de Estás Mistel. Estás comiendo el aire. Bueno, ¿sabes cómo se llama el libro? No. ¡Qué jugadora! Así se llama. No la podés creer. No la podés creer. Un siglo de fútbol femenino en la Argentina a Yelén Pujol. Les voy a contar un poquito de la sinopsis para que me lo regalen. ¿Está bien? Os voy a convencer. Dale. Bien. En septiembre del 2018, la selección argentina de fútbol femenino se clasificó para el Mundial 2019. Sus jugadoras no tenían sueldo ni apoyo para sostener sus entrenamientos. Medio año después, la AFA dio el primer paso hacia su profesionalización. Esta es la historia de lo que está detrás de ambos hitos y de un grupo de futbolistas con una inmensa pasión por la camiseta, contada por una jugadora que no quiso quedarse con las ganas. La historia del fútbol argentino está escrita y protagonizada por varones. Ellos son desde siempre los términos de cualquier comparación. Amalia Flores es la Maradona, Estefanía Vanilla Messi y así. Este libro viene a ofrecer una nueva paleta de posibilidades. Ídolas como Betty García, Elba Selva o Macarena Sánchez. Extraordinarias jugadoras que existen y enfrentan todo tipo de obstáculos para seguir entrenando y ser profesionales. ¡Qué jugadora! Reconstruye un siglo de historia subterránea a partir de las voces de sus protagonistas. Las Carlitos, las Machonas, las Marimachos, las Tortilleras se zambullen en el archivo, en las coberturas periodísticas de otra época, en la foto sepia y en blanco y negro, y en el presente a todo color. Y se constituye en el primer libro sobre la trama íntima del fútbol femenino en la Argentina. Quiero que me lo regalen. ¡Opa! Porque me pongo a hablar así hasta que me lo regalen. Porque este es el tono en que yo puedo convencerlas. Compañeras, lograremos juntar la plata necesaria claro para regalarle el libro el día de su cumpleaños, el 7 de febrero. Muchas gracias, compañera. Y así será. Nos vamos a ir a un tema musical y vamos a entablar comunicación telefónica con Macarena Gómez. Escucha, porque el temazo que viene te va a hacer sacudir las caderas. Yo estoy moviendo el cuerpo. Ay, muevo la cadera. Mira, ponelo mientras te lo presentamos. Pisale un poquito, sí, a ver. Suena Virus en la mañana de la isla de los jueves, sin disfraz, no. Si no bailás con esto, sos gorra, manejás el patrullero. Thank you. 37, seguimos rapeando, seguime Fuji, no me soltes la mano. Dale. Dale, voy a ir rapeando toda la mañana, bueno, está bien. La cortina, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a nuestra columna de fútbol femenino y estamos en comunicación telefónica con nuestra corresponsal estrella desde la ciudad de... ¿Estará en Lima todavía? Muy buenos días, McFeli. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Y todas, para, somos todas pibas acá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Para todos y todas. Ay, me gustó más. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Dónde? Extrañando un poco, ya estoy un poco cansada de estar acá en Lima. Está bien que, bueno... mandaron, estuve cubriendo los juegos, pero ya era... el dólar y me juntaron la mano. No, te queríamos hablar de eso, la comisión... Se complicó. Sí, la comisión económica del grito tenía que hablarte de eso, bueno, de los precios de los pasajes, con esto del dólar, ¿cómo te ves en comenzando una nueva vida allá en Perú? Y está complicado, pero bueno, no sé qué es peor, si quedarme acá extrañando o volver allá y ver cómo está... toda la situación, ¿no? Bueno, acá hay que poner, pero te vamos a traer como sea. ¿Qué novedades traes? ¿Vos tenés desde allá? De allí vos. Bueno, novedades fue el cierre de los Juegos Panamericanos el viernes pasado con, bueno, la alegría en el caso del fútbol femenino, que es lo que me ha tocado venir a cubrir, con una primera medalla para la delegación argentina, nunca se había logrado, medalla de plata, la cual se obtuvo perdiendo la final frente a Colombia, un partido dignísimo de la Argentina. Colombia, sabemos que está más allá de que no pudo clasificar al Mundial, está uno o dos escalones más arriba que la Argentina. En los 90 empataron 1-1, primero se adelantó Colombia, después a través de una pelota parada la Argentina pudo empatar con un gol de Agustina Barroso, una de las centrales. Después que fueron al alargue, la Argentina tuvo que aguantar. Bueno, vino la expulsión de Milagros Menéndez, la delantera, y bueno, a partir de ahí se le hizo muy puesta arriba el partido. Colombia pudo atacar por todos los frentes, la Argentina lo aguantó bien, hasta que llegó la tanda de penales, en la cual también volvieron a empatar en los 5 penales iniciales, y después fue en el 1-1, el mata-mata, como se dice habitualmente, y fueron todos los penales, me parece, muy bien pateados. La arquera Correa adivinó varias veces, tuvo una que casi la contiene, pero después se le termina metiendo, y bueno, Chávez finalmente termina errando uno de los últimos penales, pero bueno, es así. Súper digno, llegamos a la final, nos trajimos la medalla. Sí, la verdad que sí, hablábamos el programa pasado y también me gustaría recordarlo de todo lo que pudo lograr la Argentina en 2019, que es, como siempre decimos, el año del fútbol femenino, clasificándose a un mundial, empatándole a dos de las grandes potencias, teniendo muy buenos partidos y por primera vez una medalla panamericana, que bueno, si bien no te va a habilitar para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que bueno, ya sabemos, la Argentina no se pudo clasificar, si lo hicieron Brasil y Chile en la Copa América, tenemos ahora próximamente una fecha FIFA, lo cual a la Argentina le hace muy bien para no volver a ese pasado de estar 2 años sin competencia oficial, ni sin técnico, ni sin entrenamiento. No, ya está ahora todo para arriba, de acá para arriba, para adelante. De acá es todo para adelante. La Argentina va a disputar un cuadrangular amistoso que corresponde con la fecha FIFA, el 29 de agosto al 3 de septiembre, va a ser en San Pablo, en el estadio Pacaembu. Así que bueno, no ¿usted sé quiere si ir? Radio ¿usted Grito, quiere... claro, sí. Era lo que yo les iba a pedir, porque ya que todavía estoy acabarada, por ahí, no sé, puedo hacer un poco de tiempo y me voy hasta San Pablo. ¿Vos se fala portugués? Un poquillo. ¡Qué golazo! Me parece que me están mintiendo. Bueno, bien las pibas. Bien las pibas y bien la todo lo que nos queda ahora por delante por recorrer. ¿Usted cómo está con el fútbol? ¿Está jugando usted? Bien las pibas. Es un puntapié inicial y esperemos que no pase lo de Colombia, que ahora hay problemas de nuevo con la profesionalización. No, va me diga, ¿qué pasó? Va a haber una categoría C también ahora en la Argentina, lo cual también es muy positivo, así que además de tener la A semiprofesional con 17 equipos, me parece que ya están confirmados, la B con 20 equipos y la C hasta ahora son 18 equipos probables. En el cual está Chacarita, que sí, es yo le quería hablar de eso. No sé si. No, sí, yo le quería hablar de eso. Está abierta la convocatoria a jugadores y yo no sé por qué usted no cuelga los botines del club en el que está y va a donde tiene que estar, que es el Club Atlético de Chacarita Juniors. También voy a invitar a quien está escuchando del otro lado, la señorita Rosario González Cerro. No sé si usted ya está escuchando. También le invito. Creo que la conozco, sí, bueno. Pero estamos, bueno, comprometidas ya con otra institución hace un tiempo. La verdad que sería una pena, pero ganas no me faltan, bueno, de irme hasta ahí, hasta San Martín. Yo desde mi pequeño lugar voy a tratar de seguir convenciéndola para que usted vaya a dejar todo lo que usted tiene adentro en nuestra institución. Si usted vuelve y se va por ahí por San Martín, prometo que voy a... No, usted ya me estaba queriendo engatusar, usted ya me está queriendo llevar para allá. No, usted ya me quiere llevar, está bien. ¿Y usted está jugando entonces? Sí, yo estoy entrenando, no jugando, porque todavía no empezó el torneo, pero sí entrenando. Bueno, muy bien. Bueno, acá la esperamos ansiosa también por si quiere venir. Recordá que acá tenés tu club de fans, en Tras la Sierra. Tengo que ir a visitar el club de fans. Sí. Ya me escribieron para que vaya a dar un par de charlas, no sé de qué, porque bueno, más de fútbol femenino, de otra cosa, no puedo hablar, pero ¿cómo bueno, que no? Sí. ¿Usted no era la famosa fabulera de allá? No, esas son cosas que se dicen por fuera de... Off the record. Claro, sí. Bueno, muy bien, agradecemos. ¿Tenemos alguna novedad más que quieras compartir? Bueno, ya que estoy acá en Lima, sí. Si querés te cuento algo de los todo. Panamericanos en general. Todo, la Argentina hizo su mejor performance fuera del país con 101 medallas. Y bueno, es un número que es importante, más allá de uno no sabe cuál es la medida, 50, 100, 200, cuánto es bueno, pero sí, la verdad que es un muy buen número. Argentina había obtenido 151 medallas y 154, pero estos fueron en competencias que se realizaron en el país, en Mar del Plata y en Buenos Aires. Son 32 medallas de oro y en la clasificación general, con medallas totales, terminó quinta. En la estrella, me parece, el deporte estrella de estos juegos, no sé si pudieron ver algo, fue la natación, con una Delfina Piñatelo, tan solo 19 años y cosechando 3 doradas, lo cual en natación es una animalada. En las categorías de 800 metros libres, 400 metros libres y 1500 libres, además de conseguir el tiempo para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio, que son el año que viene, así que me parece que vamos a tener que estar muy atenta a esta chica que con 19 años ya es todo un récord para la natación argentina. Qué genial. Después, no pudimos ver nada, pero sí sabíamos la historia, estuvo a punto de abandonar el momento de la natación, pero no tenemos tele acá, McFerry, somos una pobre gente que no tiene claro, tele, por suerte. Por eso estoy yo para contar. Sí, sos mi tele. Después tenemos, también hubo medalla para 200 en pecho, para Virginia Bardach y la posta 4x100 combinada masculina que se subió al bronce. Después, bueno, como es el deporte tradicional nuestro, los deportes de equipo sacaron muchas medallas y clasificaciones para Tokio también, por ejemplo el hockey en ambas ramas, bueno, el fútbol masculino se quedó con la dorada, el femenino, como hablamos recién, con la plateada. ¿Y qué pasó con el básquet de las pibas? ¿Qué pasó con el básquet de las pibas? No la podés creer. Bueno, el básquet de hombres cosechó una dorada, sabemos siempre tienen las mejores posibilidades, tienen masajista, fisioterapia, kinesiólogo, el señor que les dobla las toallas, el señor que les acomoda la mesita de luz. Bueno, las pibas estaban preparadas para disputar el partido contra Colombia en la fase de grupos. Correspondía que ellas tengan remera blanca y parece que la persona encargada no las había llevado. No la puedo creer. Me hizo recordar en mis épocas de fútbol amateur cuando mirábamos a ver si venía la ambulancia, porque si no el partido no se podía jugar, así que una vergüenza. Tremendo. La verdad que sí, una amiga nuestra que es peruana me dijo, mirá, ellos están en tal lugar, en tal polideportivo, el lugar donde están las camisetas, que era la Villa Olímpica, está a 2 horas, con un tránsito bárbaro. Ah, bueno. Chao. Cuestión que las camisetas llegaron, las llegaron a llevar, pero ya se había cumplido el horario de, digamos, para poder jugar el partido, para poder esperar, y las colombianas siguieron los puntos. También, bueno, está bien, las tías se equivocaron los dirigentes, pero la pelota no se mancha. Pero fea la actitud, aparte en un juego olímpico. Ay, aparte, ¿qué pasase si fuese también en el masculino? Habría que ver. El espíritu deportivo, tanto en un juego panamericano como en un juego olímpico, es lo primero que se pregona. Y si las camisetas están en el estadio y no querés esperar 20 minutos a que las suban, fue un poco feo. Pero no deja de ser un error de la delegación argentina, tanto la jefa de equipo como un dirigente del básquet renunciaron a sus cargos, creo es lo mínimo que se puede hacer. Sí. Y la Argentina, por perder ese partido, quedó, no se pudo clasificar a la fase final, así que después, bueno, pudo jugar un partido más y quedó quinta en la clasificación, en la tabla general, lo cual no deja de ser un sabor amargo para las chicas que están entrenando hace 4 años y que tengan que quedar afuera tremendo. Por un error dirigencial, es un poco fuerte. Tremendo. Bueno, McFelly, agradecemos el contacto, como siempre, profundamente, nos abrazamos. ¿Quién hace una pregunta acá? Vamos a ver si te mandamos a Tokio, entonces. Uy, sí, a Tokio sería... Ahí te veo complicada, porque el portugués un pequeño, ponerle que lo echamos ya, pero en Tokio, boluda, no, estás en el... Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, pero puedo hablar en inglés. Oh, you speak English very well, okay. Okay, McFelly. Claro. Okay. Tokio 2020 es mi sueño, así que si quieren empezar una colecta ahí en Tras la Sierra lo para vamos a hacer. Mandarme. Tenemos que pagar la luz antes, pero lo vamos a hacer. Bueno, hay lugar para todos y todas. Bien, perfecto. Agradecemos el contacto y te abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Bueno, les mando un beso grande y nos hablamos pronto. Tengo mensajitos. A ver, dice nuestro compañero Francisco, dice, me encantan raperas. ¿Ah, sí? Y después, no sé si la conocen, Laura Marcote. Sí, ah, no suena. Que dice, qué jugadoras ustedes. Las quiero. Así dice, qué jugadoras. Yo tengo las un audio quiero, que les quiero compartir. Claro. Escuchen esto, ¿eh? Tenés que venir, Laura. A ver. Quiero decir a las tres que son tres hermosas, me divierte mucho escucharlas, trato de hacerlo todos los jueves, pero a veces no puedo. Y bueno, tomo la invitación, en algún momento veré de cómo me sumo ahí. Les mando besos. Compartimos el mensaje de nuestro compañero Francisco Chochita, quien se escucha de fondo, que está escuchando, porque se escucha, sonaba Virus. ¡Qué bien! ¿Qué suena ahí de fondo? ¿Qué es lo que está sonando? Sí. La cortina. Ah, pensé que me funcionaba. No, esta es cualquiera. Te sorprendí. Sí, sí, es una cosa nueva. Bueno, muy bien. Estamos a 10 minutos de la mitad del día. De la mitad del... Bien. Bueno, mediodía. Está muy bien. Y también saludamos a todos y todas les reikistes, porque hoy es el día del reikiste. Sí. Ay, qué lindo que el día del reikiste. Aguanten las energías. Fue el día del zurdo el otro día, la zurda. Ah, ¿sí? Sí. El martes, ¿no? ¿El día de qué? Sí. De zurde. Ay, mi hija es zurde. Bueno, solamente un 3% de la población mundial es zurde. No, sí. Mi hija está dentro de ese 3%, sí. Es especial. Cuando nació me di cuenta. ¿Que era especial? Que era especial. ¿Que era zurda? No, que era agarraba especial. La mamadera. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te das cuenta? No tomaba mamadera, yo le di el pecho. Hasta los 2 años. ¿Dos años, dijo? Dos. Vengo con mamá, que de la lechita de mamá, venga, le decía. Bueno, vamos a un tema y después volvemos para despedirnos. Y si hay algún mensajito, sí, dale. No lo inventamos. Y si no lo inventamos, estamos con los temas temáticos con la palabra taxi. ¿Qué tema vamos a pasar de esa lista interminable de temas taxi que tenemos? El más largo de todos. Ah, no, miento. No mientas. Hay uno de Spinetta más largo. No, pará. Uno cortito porque si no entramos. Si no, no entramos. Algo que... ¿Uno cortito, si entonces? Algo que nos permita volver. Dale. Que nos permita volver. Charlie, entonces. Está mandando esta chica. Dale, Charlie. Ay, qué casualidad. Charlie, no fuera. Thank you. rapeando acá. Me puse a buscar en Google cómo hacer para poder rapear. Mejor de lo que hago no voy a encontrar. Te invito con la mirada que rapies conmigo. No me sueltes la mano que me da miedito. La gente de otros. ¿Cómo me vas a hacer eso? Dale, compañera, no dejes de rapear. La gente te lo pide, queremos escuchar. Si nos vas a escuchar, vas a tener que prender la sintonía de... ¿De cuál? Dial. Tenemos un problema, ¿cuál vamos a usar? Salimos por las sierras, yo no voy. Ah, ah. Es como un mimo ese, ¿no? Tranqui, tranqui. Ah, el ah, ah, me sale. Salimos por las sierras, ya nos van a echar. Este es nuestro dial, no lo voy a entregar. Dale, compañera, no te entregues nunca. Ah, porque la 95.5 está en nuestro dial. Ahora hay que hablar todo así, medio rap, medio trap. Con este flow, yo te voy a enseñar. La gente en sus casas no puede creer que aquí las pibas no paramos de rapear. No paramos de rapear. No paramos de rapear, compañera, no paramos de rapear. Hay una diferencia abismal entre el rap y el trap. Educamos todo el tiempo a la comunidad, le enseñamos lo que es el rap y también lo que es el trap. Y les voy a enseñar lo que me gusta a mí, que es el doble tempo. Subimos de nivel, no nos pueden bajar. Aquí todo el tiempo hay que improvisar. Okay. Con esto de fondo voy a saludar al norte del valle, no es para el sur. Era para el sur. Estoy siempre por cantar y no puedo, no sé qué decir. Ah, bien, bien. Estás ahí que no podés arrancar. Dame la mano, te voy a ayudar. ¿De qué se trata esto? Vamos a saludar a las radios hermanas que nos hacen sonar. Oh, oh. Vamos, nos vamos de este jueves, la isla de la crecida. ¿Nos vamos para siempre o volveremos ahí? Dale, Florencita, dale, Florencita. Termina esta isla como cada jueves. Respondemos a lo que dice la gente. Córdoba también es una isla. Prendete aquí, que aquí estamos las pibas. Bailar, quiero ver bailar. Ah, ¿te tenemos que saludar? ¿Qué pasó, Rafael? No, ¿cómo? No, te tomaron el cuerpo. Sí, estabas como que algo se te metió adentro. Me pasó adentro. Algo, me sí, pasó, te algo. Pasó algo. Te pasó me algo. Me metió Paulo Londra. No fuimos. Nos fuimos a un minuto de las 12 del mediodía. Saludamos al sur del valle de Tras la Sierra que nos está sintonizando, escuchando a través de la 107.9 FM Sierra Comechingones, que nos presta su dial, nos presta su transmisor un ratito para que su sonemos. Su corazón, nos prestan su corazón. Para que sonemos en las casas así que nos apuntan desde el valle. Bueno, muy bien, nos vemos, nos volvemos a ver nosotras el jueves que viene en la isla de la crecida de los jueves, pero la crecida sigue el día de mañana, así que vuelvan ahí a conectarse con la radio. ¿Nos vamos? ¿Nos fuimos? Mónica, ¿algo que decir? ¿Nos vamos? Nos fuimos. No hay nada más que decir. Chao, me voy. Me voy a mi casa. Chao. Un saludo. Que la radio está re buena. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, ¿viste? Salir de tu casa...